buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Web 2.0. Hoy domingo 5 de julio del 2009, hora global 16, en España a las 18 horas. Tertulia TIC, mesa redonda, tertulias en Radio Web a partir de ahora. Y el próximo domingo sí que tenemos programación de Educación Expandida con Juanjo Muñoz. Vamos a hacer una llamada de Skype para entrar en antena y, por favor, quien entre en antena, rogamos que silencien el altavoz, el audio de Ustream, poner mute para que no haya eco. Si hay algún voluntario o voluntaria que quiera entrar en antena, que lo ponga en el chat, por favor. Buenas tardes a todos, buenos días. Bienvenidos a Radio Web 2.0, vuestra emisora educativa en Internet. Vamos a ver si podemos poner algo de música un poco mejor. Bien, José, pues vas a ser el primero en llamarte. Vamos a llamar a José desde Los Ángeles, California. ¿Hola? Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí tratando de seguir trabajando con lo que es Skype en Educación y lo que es la Academia de Webcasting. Todo muy bien. Bueno, un poco la idea del verano de Radio Web, como habíamos comentado, era hacer un poco de tertulia abierta, ¿no, José? Sí, sí, sí. Y algo que yo escuché recientemente aquí en un conferencista en Estados Unidos, él se llama David Warlick, y David Warlick nos indicaba en una grabación que escuché de que al inicio de cada conferencia que él hace, comparte algo nuevo que aprendió, pero algo nuevo que aprendió en las últimas 24 horas. O sea, algo nuevo que hice, que aprendí en las últimas 24 horas. Y quizás, para mí es fácil porque acabo de aprender en los últimos 10 minutos que en el Skype puedes compartir escritorio. Y aunque no lo he hecho, estoy a la espera de explorar esa nueva herramienta para mí. El Skype lo uso mucho, pero el poder compartir escritorio en vivo, yo lo había intentado con Skype y Yugma, era un Skype extra, pero nunca me funcionó, era muy, muy lento y muy pesado para el sistema, y parece que ustedes sí tuvieron un poquito de éxito en eso, ¿verdad? Sí, hay que darle las gracias a René Torres, que ayer me pidió si tenía un momentito para probarlo, y la verdad es que está muy bien, se ve muy bien, tiene buena calidad. Y para trabajar así en un curso y poder ayudarnos entre nosotros, lo que es el trabajo colaborativo, es estupendo. Hoy lo hemos probado con una compañera del curso, con Berta, no sé si está por aquí. Y bueno, ella tenía el problema que no le salía el stereo mixer. Y realmente pues me ha enseñado su sistema y no estaba. Entonces luego, con otro compañero exalumno de la Academia de Webcasting, David Hispano, él ha entrado en el chat y le ha dicho lo que tenía que hacer, y lo ha solucionado en menos tiempo de lo que yo pensaba. Sí, sí. Y Pilar, ¿algún nuevo recurso, nueva herramienta que hayas utilizado en ahora que salimos de vacaciones en Norteamérica y en España? Tú me has quitado lo que yo iba a decir, también lo que he aprendido. Te lo robé. No, yo creo que he aprendido más cosas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora tendría que hacer memoria. Sí, ¿sabes algo que te voy a robar de nuevo? Es el Chirpit, como que de reproductor de audio. ¿Nos puedes decir de eso? El Chirpit es el Twitter con audio. Chirpit es el Twitter con audio. Ah, sí. ¿Y cómo funciona? Bueno, mira, yo el otro día lo probé aquí en el Windows Vista y pude ver otros compañeros que sí que lo habían hecho, otros docentes que conozco, que sí que habían grabado. Yo pude grabar, pero luego no sé qué pasaba, que no me salía como un post. Entonces digo, no sé si es que ahora no funciona o no me funciona con el ordenador, que llevaba mucho rato encendido. Y he querido probarlo más adelante, pero no lo he hecho todavía. Pero la verdad es que lo encuentro muy interesante y lo voy a probar. ahora vemos que lo que es el Twitter, aplicaciones en la red, vemos diferentes sitios que incorporan el Twitter de una forma como casi como un extra, como lo utiliza Skype con todos los diferentes programas y aplicaciones. Y lo que yo entendí de esta herramienta de Chatbot es de que es como un micro podcast. El formato de Twitter era de que anteriormente nosotros teníamos nuestros blogs, ¿verdad? Y entrábamos a nuestros blogs y teníamos entradas de blog. Y luego cuando entró Twitter, como herramienta es de que tenemos ahora un micro blog. Y lo que entiendo yo de Chatbot es que es un micro podcast. Y se hace algo muy divertido que puedas de una forma rápida grabar en la red, audio, puedas subir MP3 y puedas compartir de una forma rápida lo que son tus audios. Y lo único que me quedó en duda fue de que si daba un reproductor a un embed, no me di cuenta. No, bueno, o sea, lo que te da es tu página. Embed no lo he visto, pero sí que te da tu página donde en vez de el texto está el audio tipo este que tenemos en Puentes al Mundo. Sí. Y, oh, sí, quiere decir que te da tu página. Como en Twitter. Oh, okay. Igual. Ahorita que recuerdo es de que el Chatbot te da la opción de escribir texto y lo convierte en MP3, ¿verdad? En audio. Sí, también. Sí. Es algo divertido. Puedes tomar un blog o puedes tomar cualquier cosa o es tu propia escritura, una reflexión y luego ya no tienes que grabarla, te la convierte en audio. Y te da opción de escoger la voz, mujer, hombre o algo. No lo he probado, pero es que me da la sensación de que hasta traduce. O sea, tú le dices que lo digo en alemán y lo dice en alemán. Lo digo porque he visto que un compañero de español lo ha hecho y digo, no entiendo nada. Es que el texto estaba en español, pero lo decía en otro idioma. Sí. Hay que investigar. Ahí Rebe nos practica su hablando de herramientas de traducción. A mí me ha funcionado muy bien. Lo había usado el Google Traductor en mis clases de inglés en Estados Unidos hace como 2 o 3 años, pero en la evolución de esta herramienta ha estado bastante buena. Puedes entrar y traducir páginas enteras, puedes entrar y traducir lo que son frases, palabras. Yo tuve un poquito de diversión esta semana con el inicio del curso catalán. Yo puse ahí en el Google Traductor en español y la traducción al catalán parece que estuvo buena, ¿verdad? Sí, muy buena, perfecta. yo lo uso mucho también, pero al revés, para entender el inglés. Y pienso yo que al principio realmente lo usaba mucho, ¿verdad? Pero pienso que es una herramienta buena porque tenemos tanto contenido en diferentes idiomas que sí se ocupa tener algo disponible para hacer una traducción rápida y no preocuparse de que si va a estar perfecta o no. Simplemente queremos la información, ¿verdad? Y alguien que ya lo va a usar para diferentes cosas y quiere algo más perfecto, pues puede tomar su tiempo. Pero para algo rápido se me hace bastante bueno. Yo lo uso a menudo, ¿eh? Lo tengo en la parte de arriba de la pantalla, en los marcadores, lo tengo siempre y lo uso muy a menudo. Sí. Continuamos aquí nuestra práctica, nuestra tertulia de las TIC en los estudios de Radio Web, la 2.0. Y saludos a todos nuestra audiencia que está aquí. Nos reunimos todos los domingos a las 16 horas global. Y pensamos en tener prácticas como hoy, de mesa redonda, que podamos entrar y compartir. Y una forma de que sea informal. Y así tenemos un poquito de diversión en nuestra radio internet. Tenemos una audiencia bastante buena hoy y entrando en llamada ahorita a René para que nos comparta sus experiencias en todo esto. Buenos días José, buenos días Pilar. Buen día desde acá de Lima, Perú. Muchísimas gracias por la invitación a la participación del día de hoy. Disculpen más bien la demora. El día de hoy estaba, justo, perdón, el día de ayer conversaba un poquito con Pilar sobre, hacíamos una pequeña prueba con el Sky 4.1 con respecto a la herramienta disponible llamada escritorio compartido, y un poquito que hicimos unas pequeñas pruebas para ver qué tal, cómo se ve, ¿no?, a la distancia, justo un poquito revisando esta nueva versión. Creo que sería saludable que los participantes y todas aquellas personas que tengan el Sky actualicen su versión para que también lo puedan probar, porque según Pilar nos está observando, tiene más o menos un recurso adicional para poder hacer una asesoría a distancia. Sí, estábamos usando el Micogo y iba muy bien, pero la verdad, René, que hemos probado hoy el Skype este, igual que lo hicimos tú y yo ayer, y ha ido estupendo, muy buena herramienta. Yo creo que de que no vamos a usar el Micogo, me parece. Sí, y pensé yo que ustedes cuando tienen nuevos recursos en la red, ¿los están guardando en Delicious o los están guardando en algún otro lugar? Por ejemplo, yo de manera personal trato de... he utilizado, le he dado una segunda función a mi Twitter, de tal manera que cuando encuentro un recurso nuevo actualizado, lo pongo en mi Twitter, de tal manera que cumple una función del Delicious, que también lo pongo en el Delicious. Tengo una pequeña herramienta que me permite publicar varias aplicaciones al mismo tiempo. A la vez, sí. ¿Y nos compartes cuál es? ¿Cuál herramienta usas para publicar las diferentes aplicaciones a la vez? WHIRL. Es una aplicación basada en Adobe Air, que es un programa similar al Flash, pero que me permite tener este tipo de... Es una aplicación, un pequeño programita que lo descargas y te permite poder colocar estos al mismo tiempo, digamos, poder colocar varios, publicar en varios recursos, algo así. Esto es para marcadores sociales, ¿no? ¿Dices? No es un marcador social en sí. En realidad, lo que he estado haciendo yo, como digo, es que hago que Twitter funcione de manera personal como una especie de marcador social. De tal manera que cada vez que yo encuentro algo nuevo, lo tuiteo, ¿no? Lo tuiteo, y eso hace pues que de una u otra manera mis posts se conviertan en una alternativa de marcador. De tal manera que cada vez que yo necesito, quiero buscar algo que por ahí me pareció interesante, pues voy a mis posts tuiteados y comienzo a chequearlos, ¿no? Ahí encuentro las herramientas nuevas que voy encontrando, hay características nuevas que van apareciendo. Digamos que eso es lo que estoy haciendo con el recurso Twitter. No estoy diciendo que lo estoy suplementando, o sea, no lo estoy supliendo, no estoy haciendo que funcione como una especie de marcador, sino que le estoy dando esa función en particular para al mismo tiempo no solamente tenerlo ahí, sino también compartirlo con personas que también tuitean, ¿no? Y nos seguimos, como es el caso pues de muchas personas que nos seguimos mutuamente en el Twitter. Creo que por ahí le he dado una utilidad similar al Delicious. Ah, sí, perfecto. Y en marcador social, como indicaba aquí Pilar, pensaba yo que poder compartir los diferentes recursos en un Delicious account que sea más amplio, quizás un Delicious de radio web, la 2.0, en donde cuando encontremos nosotros los diferentes recursos, links, y los podamos así compartir, en Delicious se puede compartir usando el tag, ¿verdad?, de para o for en inglés, y ya se le pone ahí el usuario, y pues pueden estar en tu red de contactos en Delicious, y en el grupo de inglés nos ha funcionado bastante bien, en donde encontramos recursos y hay personas que usan igual que tú aplicaciones que a la vez actualizan en Delicious, en Twitter, en otros lugares, y así cuando encontremos algo interesante y bueno lo podamos compartir. Sí, genial. Sería interesantísimo tenerlo también aquí para el grupo de Hispanoamérica, o al menos el grupo que habla el castellano, tener esa herramienta para poder ir comentando, ir publicando los recursos que van a la mano. José, justo no sé si ayer conversando con Pilar, no sé si quería el día de hoy entregar una pequeña participación de algo que realicé durante esta semana, Perfecto, muy bien. Sí, aquí en Lima, Perú, nosotros tenemos un determinado grupo de escuelas llamadas las escuelas élite, las escuelas donde pues obviamente son exclusivamente bilingües y tienen todos los recursos tecnológicos que obviamente una escuela pública podría necesitar con tantos profesores tan motivados. En este caso, esta semana hice una visita a una escuela aquí en Lima, Perú, llamada Marcan. Es un colegio que está calificado como uno de los colegios élite en el primero o segundo escuela a nivel nacional. Entonces, mi motivación era un poquito ir e investigarme, empapar un poquito cómo estas escuelas de ciertos grupos sociales manejan la tecnología dentro de sus sistemas educativos. Me di con la sorpresa, pues, que sí, colegios que es, bueno, no sé si estaré utilizando muy bien la palabra élite, como dice Gloria, sino que son colegios que pues tienen, son colegios particulares, privados, que obviamente tienen ya otro tipo de fuentes de recursos, cuentan con otras características. Yo te comento que, por ejemplo, ingresé a ese, ya sí, creo, colegio con personas de dinero, como dice Pilar, sí, son colegios con personas con dinero, con mucho dinero. Ingresé a esta escuela, pues, y pude notar que la mayoría, puedo decir tranquilamente que el 60% de los profesores son extranjeros, son británicos, son profesores, pues, de otros países, ¿no? Pero que obviamente están aquí para enseñar, digamos, la educación a nivel bilingüe. Pero bueno, mi punto era ir un poco a ver cómo maneja la tecnología, cómo están involucradas las tecnologías en este tipo de educación, digamos, de estos tipos de escuelas. Entonces mi intención fue ir a acercarme al encargado de tecnologías de la información y comunicación, al coordinador TIC, y conversar un poco de ver cómo están sintiendo ellos la inclusión de la web 2.0 o la línea de educación 2.0 dentro de su sistema educativo. Estos colegios privados, no sé si de repente ustedes deben saber también, llevan una línea también adaptada con lo que es el bachillerato internacional, el ID, ¿no? Que es un sistema educativo que tiene un estándar para un determinado grupo de alumnos. Cuando sale de una escuela, puede ya pasar directamente a la universidad sin necesidad de preparación ni nada. Es más, algunas universidades de nivel nacional e internacional convalidan los cursos que los chicos han llevado en las escuelas en el modo bachillerato, para que simplemente ellos ya puedan ingresar directamente y llevar los otros cursos complementarios. Entonces, el ID o Bachillerato Internacional, en este último año, desde el año pasado ha tenido una pequeña ya inclusión de lo que es la web 2.0, pero ya este año he observado que tiene ya una mayor tendencia a las herramientas. Es decir, tanto así que los talleres y cursos que se imparten a través de las páginas de bachillerato incluyen temas de web 2.0 como la creación de blogs, de wikis, de issues, el slideshare, herramientas que están ahorita dentro de lo que es la línea 2.0. Y yo, consultándole un poco el tema, me dicen que ellos tienen un sistema, ellos tienen que seguir el sistema del bachillerato internacional. Entonces, este sistema un poco que los mantiene en una posición rígida, es decir, ellos no pueden salir o no pueden implementar nuevas tecnologías, por así decirlo, no pueden implementar nuevos recursos, porque los lineamientos del sistema de bachillerato internacional por el momento no los exigen, y en algunos casos hasta no lo permiten, porque tienen que cumplir estándares para poder rendir sus exámenes, presentar sus artículos, sus trabajos y todo ello. Entonces, me he dado cuenta que el sistema de bachillerato internacional recién está involucrándose en lo que es la plataforma web 2.0. Conversando un poquito, les dije sobre el uso del Skype, si utilizaban Skype. Entonces me dicen, bueno, en realidad es casi nula el uso de Skype en este tipo de escuelas, porque, como dije al principio, no está, el sistema es tan rígido que no permite la inclusión de este tipo de sistemas. Entonces, Pregunté también sobre si ellos estaban vinculados o ellos participaban en sistemas de redes sociales, y ahí sí encontré un rotundo muro y me dijeron, no, en absoluto. Nuestros sistemas de redes sociales no existen aquí. Es decir, ellos no participan en redes sociales, no tienen una comunidad virtual como la tenemos muchos participantes aquí. No sé si recuerdan ustedes la comunidad de Internet en el aula, donde muchos maestros, no solamente latinoamericanos, sino también de Europa, de habla inglesa, ¿no? A nivel mundial, se han reunido, y creo que ese ha sido el medio por donde creo que al menos yo, por ejemplo, he conocido a Pilar, a José, y nos hemos podido pues concentrar, y este es el resultado pues de esa concentración que hemos tenido en este tipo de redes sociales. Entonces, ellos un poquito están cerrados desde ese sentido. No sé si de repente, a mí me gustaría conocer si de repente uno de los maestros participantes el día de hoy en nuestra sala de conversación tiene en su escuela el programa de bachillerato internacional. No sé si podríamos invitar a algunos de ellos y podrían comentarnos acerca de... Sí, vamos a invitar a uno de ellos, que ya está esperando, si te parece, René. Y también a ver si también nos puede responder esa pregunta. Y aparte que nos diga sus experiencias. Fantástico. A ver, aquí a Pablo Valenciano Sanz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Sí. Bien, bien, por aquí, por Barcelona, asados de calor. Muy bien, ¿si te quieres presentar? Pues bueno, soy Pablo Valenciano, soy profesor en un instituto de la zona urbana de Barcelona, en San Feliu, aunque ahora estoy opositando para sacar mi plaza definitiva como profesor de Geografía e Historia. Y bueno, en esto del webcasting soy novato, lo que pasa es que en tiempos de juventud, pues bueno, fui locutor de la emisora de mi barrio. Muy bien. Tenemos aquí a René, no sé si has escuchado su pregunta, no sé si tú tienes alguna respuesta para él. No le he escuchado muy bien, ¿qué era? O sea, la pregunta era, lo aprendió en las últimas 24 horas. Claro, muy buenos días, Pablo, muy agradecido por tu tiempo y de participar el día de hoy con nosotros. Gracias, René. Dime, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, en realidad mi pregunta era si... era saber si alguno de nuestros maestros participantes el día de hoy tiene experiencia en lo que es la parte de bachillerato internacional, con escuelas de bachillerato internacional, y comentarnos un poquito cómo la parte tecnológica se ha implementado en este tipo de líneas educativas de escuelas con IB. No sé si de repente tendrás tú alguna experiencia. Bueno, en nuestro instituto, en el IES Olorda, en San Feliu, tenemos un pequeño programa de participación internacional mediante una empresa que aporta gente que viene de Centro Europa y de Estados Unidos a vivir con familias en Barcelona y que se matriculan en nuestro instituto. Sería lo más parecido a algo en ese estilo, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, por supuesto. Creo que sí, es una parte de participación internacional en intercambio, ¿no? Pero existe un sitio web, lo voy a poner aquí ahorita en este momento en el link, en el test chat, para que de repente alguno de ustedes quizás pueda entender el sistema de trabajo de bachillerato internacional con respecto a los lineamientos que ellos tienen. Es un sitio, digamos, que manejan estas escuelas de bachillerato internacional, donde existen estándares de sistemas educativos, de metodologías y de evaluación. Por ahí de repente, no sé, IB.org se llama el sitio. No sé si algunos han conversado o han escuchado sobre este tema. Personalmente no. Personalmente es la primera noticia que tengo. Perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Si os parece, perdón, René, vamos a ver si riscando cuenta un poco lo que he aprendido estas últimas 24 horas. En estas últimas 24 horas he estado intentando poner un poco en orden todo el jaleo que tengo con comenzar el webcast, que es impresionante. Con lo cual, poco tiempo le he podido dedicar, porque además estoy en las previas de la encerrona de oposiciones, y entonces estoy mucho a preparar los materiales que tendré que presentar entonces. Sin embargo, ¿qué he aprendido? Pues bueno, he aprendido a empezar a utilizar el Skype, he aprendido, pues bueno, a entrar en este mundo de ¿cómo se llama? Bueno, en Radio Web 2.0, Puentes al Mundo y todo este mundillo. Y he estado también dándome cuenta de que hay una amplia red de trabajo entre profesorado en diferentes páginas web. Me ha llamado mucho la atención y he acabado yo introduciéndome en un montón de grupos de trabajo que no sabía yo que existían en lo que se dan llamar grupos de internet en el aula. Sí, redes sociales, quieres decir, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí, a mí también me sorprendió mucho. En el año pasado, en junio, cuando descubrí, por ejemplo, la red social internet en el aula, yo creo que en mi vida profesional hay un antes y un después de haber conocido estas redes. De hecho, a mí lo que me ha hecho gracia es que en alguna de estas redes he encontrado gente que conocía por blogs de los que había mirado materiales para las actuales oposiciones. Y de hecho me ha pasado tanto en la de Joomla como en la de Historia en Internet en el Aula. Lo hice el año pasado con Rafa Barrachina. Sí. ¿Tienes alguna página en Joomla? La hice y ahora estoy a la espera de conseguir espacio por algún servidor para montar efectivamente un Joomla ya bien montado. ¿El Joomla este que tienes es para ti o para el centro? El Joomla que tenía era de los de prácticas del curso de Ciberespiral, porque de momento estoy intentando configurar mi cuenta de Xtech para poder subir un Joomla a ella, pero no soy quien a ello. Me hace falta hacer un curso de PHP como que ya, inmediatamente. Ya, me parece que no tenemos tiempo para todo, ¿no? Ya quisiéramos. Ya, se organizará. Si os parece, leo un momentito lo que dice aquí Gloria Carrasco. Dice, sería entonces muy interesante agruparnos y organizar algo potente en habla hispana, donde cada uno de nosotros deberíamos liderar en nuestros países, así de manera organizada. Incluso propongo un encuentro. Bueno, Gloria está en Chile, y de hecho ella ha organizado también un congreso que va a empezar en agosto. Bueno, vamos a ir llamando a las personas que se han prestado voluntarias. Y entrando y saliendo, para que no... ahora mismo estamos tres en la conversación y el audio, como veis, es bastante bueno. Entonces, yo creo que tres es lo ideal. Entonces lo que hacemos es que va saliendo uno y va entrando otro. Entonces las personas que entren a hablar, por favor, que silencien el Ustream, que pongan en el mute. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Estamos en contacto. De nada, un placer. Tenemos toda una época de este julio para ir hablándonos. Bueno, que tengas mucha suerte en las oposiciones. En ello estamos. Porque, a ver, es mucha suerte, también. Que seguro que eres competente de sobras. La otra vez no había méritos como para acceder, ahora parece que sí que hay méritos. Bueno, la otra vez se aprobaron. Bueno, pues ya nos lo contarás. Y bueno, tenemos también un proyecto en Espiral de hacer una radio, Radio Espiral. O sea que... Si te animas también. Por mí no hay problema. De acuerdo. Pues venga, hasta luego, ¿eh? Un abrazo. Vamos a ver a Berta. Sí, va a entrar. Vamos a colocar a Pablo. Hola, Berta. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí probando, iniciándome. Muy bien. Has silenciado el Ustream ahora sí, ¿no? Sí, lo tengo silenciado. Muy bien, porque si no se oiría doble. Pues nada, ya sí, empezamos. Sí, os he seguido hasta poner el mute, os he seguido muy bien. Pues preséntate a la audiencia, por favor. Mira, me llamo Berta, vivo en Barcelona y trabajo en Barcelona. Trabajo en una escuela concertada cerca de Plaza España. Y hace un par o tres de años hice un curso muy interesante con Lourdes Dumenac y Ana Romeu, que me iniciaron en el tema del internet y los ordenadores dentro del aula. Y me empecé a interesar muchísimo por el trabajo colaborativo, porque me lo creo. Y bueno, y me he ido apuntando en diferentes sitios. No a todos los que me gustaría, porque me falta mucho tiempo y has de seleccionar. Pero bueno, estoy en ello. Me he apuntado a Espiral, estoy en didáctica y multimedia. Y luego dices de didáctica y multimedia, sí. DIMGlobal.nin, sí. Sí, aquí somos unos cuantos. El René Torres también es de DIM, desde Perú. Ah, mira, qué bien. Sí, pues yo me inicié porque además teníamos un alumno, el padre del cual ha iniciado, está detrás de todo esto, el señor Márquez. Ahora no recuerdo cómo se llama de nombre. Sí, Pera Márquez. era marqués, sí señor. Pues era, teníamos como padre de una de sus dos hijos, yo había sido profesora, y mira, siempre nos envía enlaces y tal, y me apunté, sí. Aún estoy en ello, ¿eh? ¿Esto de cuando hablas? ¿Hace cuánto tiempo hablas? Ha sido este invierno, es de unos, de hace muy poquito, ¿eh? Me he apuntado hace muy poquito. Ah, vale, vale. Hace muy poquito. Soy nueva, soy novatilla, yo soy novatilla. Soy novatilla. No, aquí todos somos novatillos, ¿eh? Claro. Bueno, unos más que otros. Bueno, yo pues, me estoy iniciando. Bueno, todos nos vamos a morir aprendiendo. Sí, espero. Con ganas de aprender. Espero que con ganas de aprender. Me ha llamado mucho la atención el control de lo que es la infraestructura del ordenador, lo que me ha enseñado esta mañana David, para configurar bien mi ordenador y ponerlo. He aprendido a utilizar el Audacity y también a preparar eso, mi ordenador, para que pueda hacer diferentes cosas con el sonido y con las grabaciones, y me hace gracia que se pueden... Lo que pasa es que ahora estoy en el periodo este de aprender cómo se utilizan los materiales, supongo que para luego poderlos aplicar en lo que yo quiero, que es la didáctica, en mi práctica como profesora, ¿no? Entendiendo mi práctica como si fuera un colectivo de gente que queremos aprender, ¿no? Que ese sería mi ideal de... Sí... Sí, pero bueno, yo creo que tenemos que pasar por esto, ¿no? Tenemos que practicar entre nosotros antes de hacerlo con nuestros alumnos. Sí, sí, sí. Y a veces aprender con ellos, asumir que a lo mejor ellos aprenden a nuestro ritmo el mecanismo, ¿no? La infraestructura. Y a lo mejor nosotros irnos a decir qué aplicaciones didácticas puede tener esto. Y el aprendizaje de la infraestructura, aprenderlo en comunidad, ¿no? Conjuntamente. Bueno. Sí, yo menos que... enseguida que aprendo algo, luego... Sí, dime, perdón. No, yo creo que se aprende mucho más así, ¿eh? En un grupo de personas. Yo esto es lo que también estoy descubriendo, que se aprende muchísimo. Sí. Muy claramente. Yo estoy convencidísima. Y eso es lo que nos permite la web, ¿no? Y a mí me alucina el poder estar hablando con gente de la otra punta del mundo y como si lo tuviéramos aquí al lado y hacer todo un trabajo colaborativo. Y ver que hay un montón de gente de todas partes que coincidimos, ¿no? En intereses sí. comunes y que podemos compartir. Sí, eso está muy bien. Abrimos puentes al mundo. Sí. Sí. A mí tampoco me deja de sorprender poder trabajar con, por ejemplo, con José Rodríguez o con que está en Los Ángeles, en California, tan lejos, o con imagínate. ¿No? O sea, a mí no me deja de sorprender cada día, ¿no? Para mí es no sé, es como magia, ¿no? Para mí esto es la magia también. Sí. Y ahí sale mi parte infantil y me emociona. Me emociono muy fácilmente ante esto. Sí. Pero bueno, y luego viene la parte, sí, mucho. Viene la parte reflexiva y con esto yo creo que haré con mis alumnos, ¿no? Que también es muy interesante y qué puentes al mundo les extiendo yo a ellos. Pero bueno. Muy bien, Berta, muchas gracias por tu participación y si te parece, vamos a entrar a la llamada de Skype a Esther Subías. Que está también en Barcelona. Me parece. Muy bien, pues muy bien. Hasta pronto. Beso, adeu. Hola, Pilar y compañeros de webcasting. Muy bien, aprendiendo también. Encantada con esta tertulia tan maja. Pues bueno, preséntate un poquito. Vale, pues me presento. Soy Esther, yo vivo en Barcelona. Y no trabajo bien en lo que se dice educación formal, sino que trabajo en la parte más informal. Aparte de eso, también hago formación de formadores. No sé si conocéis las redes de telecentros, bueno, hay por todo el mundo. Pues yo trabajo en la red de telecentros catalana, ¿no? Que más o menos pues venimos también a hacer un trabajo formativo con un montón de gente. En mi caso, con personas en situación de exclusión social. Muy interesante. Pues sí, lo es, la verdad es que lo es, porque enseñar, bueno, nosotros trabajamos mucho en la parte de la brecha del, ¿cómo se dice? De la, ¿cómo la se brecha. Dice? La brecha, en castellano se dice la brecha digital, ¿no? Ah, yo diría que sí. Vale, soy aragonesa, que conste, ¿eh? Pero a veces me cambio de idioma con una facilidad increíble. Bueno, pues yo trabajo en esa parte, ¿no? En la parte más dura de la sociedad de la información, en prevenir la exclusión digital. Y es muy agradecido este trabajo, pero también es duro, ¿no? Porque trabajas con gente realmente en unas situaciones un poco duras. Pero bueno, aquí estamos aprendiendo. Muy bien. Y así a nivel tecnológico, ¿tienes algo que contarnos? Tengo que contaros que mientras estaba conectada a webcasting con vosotros y leyendo el chat, pues estaba haciendo una web para una, bueno, una especie de hobby que tengo que está vinculado con la narración oral, y además me registraba casi de forma simultánea el Cheerbeat este, pero no he conseguido hacerlo, ¿no? ¿Has conseguido, dices, o no? No he conseguido hacerlo porque me he dado cuenta que esto de la tecnología multitasking, ¿no?, que decimos por aquí, eso de hacer tantas cosas a la vez, tiene sus límites, y al final me he hecho un lío. Vamos, que no estabas escuchando. Os estaba escuchando, haciendo una web y a la vez tramitando el registro, ¿sabes? Que como tienes que esperar unos minutos la confirmación, en fin, ha habido un momento en que me he colapsado. No, muy, muy interesante, muy interesante. He aprendido mucho el curso que estamos haciendo aquí en Cataluña con Espiral en la Escuela de Verano. Es increíble, es muy potente, ¿no? Todos estos recursos que vosotros domináis, aprenderlos no es fácil, has de dedicar tiempo, pero es fascinante. Y bueno, nunca me había conectado a la emisora en directo y veo que es fantástico la combinación chat-voz. Es increíble. Así que nada, enhorabuena. Que lo podemos hacer desde casa. Sí. Y sin aparatos, solamente con el micro USB, que lo vamos a repetir bastantes veces. Sí. Y nada más. Bueno, el ordenador, la conexión a internet y las ganas. Sí, sí, sí, las ganas y todas las ganas que pone todo el mundo, ¿no? Que es verdad que vale la pena las redes sociales y agruparse de alguna manera, ¿no? Las voluntades a través de proyectos, porque realmente se aprende muchísimo y se pueden hacer grandes cosas. O sea, ahora veo en el chat a Berta, a Francisco, a Gloria, a Javier, no sé, es impresionante, ¿no? Y además, las personas que no han podido asistir, de todo esto que estábamos hablando, yo ahora estoy grabando con el Audacity y los cables virtuales. Luego hacemos un podcast y lo colgamos en Puentes al Mundo. Lo puede descargar todo el mundo y puedes hacer con él lo que quieras. Lo puedes poner en tu blog, lo puedes subir a otro sitio, etcétera, ¿no? O sea, que es en directo, pero también en diferido. Sí, antes de conectarme hoy para saber un poco lo que podía esperar, me he estado escuchando el de la sesión de ayer y sí, está fantástico esto de poder tenerlo ahí almacenado y poder colocarlo en la web. Lo que no he descubierto es dónde está el embed, pero bueno, seguiré investigando. No, el embed no, ahora mismo no lo tenemos, uh-huh. Es algo que hay que investigar. Lo que puedes hacer es subirlo tú a otro sitio y hacer claro. Tu embed, eso sí. Pero en Puentes al Mundo no lo tiene. Ya lo estuvimos hablando con José de mirar, de ponerlo, a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues os animo a hacerlo, pero de todas maneras es igual. La posibilidad de descargarse el audio o de enlazarlo desde la web es fantástica. Está clarísimo. O sea, muy bien, muy contenta. Esther. Muchas gracias. Si te parece, damos paso ahora a otra persona desde las Islas Canarias. Estupendo. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias, A vosotros. Venga, hasta pronto. A seguir aquí a ver si contactamos con otra persona muy interesada en educación, aunque no es educador, sí que hace de educador, no tiene el título, digamos, pero le interesa mucho el tema. Aquí tenemos a Francisco José Santana Álvarez. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes desde La Palma, en el archipiélago canario. Saludos a los participantes esta tarde en la radio web 2.0. Bueno, ya teníamos muchas ganas de escucharte, porque has estado mucho tiempo, me parece que enclaustrado, ¿se puede decir? Sí, en la cueva, no veía el sol. Encantado de participar, de escucharle, de darle la bienvenida a las personas que se han asomado a la radio web 2.0, que es la continuación de un trabajo que creo que sobre todo ha tenido dos locomotoras fundamentales, José y tú, pero además que creo que cuenta con la colaboración de muchas más personas puntales, decimos en Canarias, como René, como Heriberto y el resto ahí de la tribu. Gracias. Explícanos un poco ahora, no sé, quizá has estado muy ocupado. Bueno, me gustaría que te presentaras y nos expliques esta experiencia tuya de implicación en las escuelas. Es muy interesante. A mí me gusta encontrar personas como tú. No eres docente, creo que estás aquí. Bueno, yo la verdad es que ya no me acuerdo cómo llegué a este balcón, pero lo cierto es que soy padre de familia, padre de familia numerosa. En noviembre decidí presentarme al consejo escolar del instituto de secundaria de tres de mis hijos, dos hijas y un varón, y me vi en la necesidad de comunicarme con la comunidad educativa por un medio que no fuera el tradicional de reproducir y gastar papel que muchas veces se quedaba en las mochilas de nuestros hijos. Entonces me asomé a esto del mundo del blog, monté un blog con bastantes penurias y bastantes desconocimientos. Luego a través del blog pues llegué a tu página, Pilar, de ahí salté a algunas propuestas que tú hacías. De ahí me empecé a asomar con cierta timidez a Puentes al Mundo. De ahí me atreví a escribir algún día y participar en el chat de Puentes al Mundo. De ahí me invitaron a participar más activamente. De ahí, de liana en liana, pues he llegado hasta donde estoy. Participé en el curso de webcasting y ahora me siento un planetario a tope. A mí me gustaría que en esta red social de Puentes al Mundo fueran entrando más familias también. Sí, la fuerza de las cosas nos traerá a este punto común de encuentro. Ahora precisamente había dejado de estar escuchando la anterior sesión en Puentes al Mundo porque justo me llamaba un amigo que he hecho de NNC Radio FAPA, que es una radio de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Familia en la Comunidad de Madrid, que precisamente llegué a ellos a través de tener que hacer una de las prácticas del curso de webcasting y me convertí en entrevistador y a la vez pues que vi que desde mi pequeño lugar aquí en un rincón del mundo pues podía también aportar algo de información y no solo entrevistar, sino que la relación era más de intercambio. Y decía esto porque me doy cuenta de que la familia, hace poco veía las conclusiones de la jornada de EducaBlogs 2009 en Getxo, y ahí han acuñado el término tecnofobia de parte del profesorado hacia estas nuevas tecnologías. Y si en parte del profesorado hay tecnofobia, pues imaginaos en las familias, ¿no? En donde muchas el ordenador es patrimonio o de solamente la chiquillería, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas porque si no llegaremos muy tarde. Sí, lo necesitamos porque además son herramientas que facilitan mucho la comunicación, la hacen más horizontal, las jerarquías se pierden, esos temores de estar con alguien que sabe más que tú, nadie sabe más que nadie en este mundo, todos tenemos algo que enseñarnos. Esto es más horizontal, esto es más internacional, más mundial, más planetario, como la compañera que intervenía antes. Sigue siendo emocionante poder hablar con cualquier persona independientemente de donde esté físicamente, y esto hay que aprovecharlo antes que se ponga de pago como el sol. Sí, yo creo que en cuanto más personas vean la utilidad, el uso que tiene positivo, ¿no? O sea, que realmente nos ayuda a mejorar y nos facilita nuestra labor. Creo que también hay que hacerlo fácil, ¿no? Para que siempre habrá un grupo de gente que no va a querer entrar, ¿no? Porque son reacios o porque no les gusta. Pero si poco a poco pueden ver que tiene utilidad y que realmente sus clases son mejores o es cómodo, posible que vayamos creciendo en cuanto a personas que usan las TIC. Sí, tú has usado ahora una abreviatura. En el mundo de la educación, cuando llegué al consejo escolar, te tropiezas con muchas abreviaturas y me puse un poco reacio a compartirlas porque igual en el mundo de la familia se desconocen bastante las abreviaturas y las siglas. Yo sé que hay que usarlas, pero muchas familias no saben lo que son las TIC, qué significa eso. Para las familias TIC es un problema nervioso en alguna parte del organismo, ¿no? Y Lo digo no como un reproche, sino como que a veces nos ponemos en un tren de alta velocidad con todo esto y hay que hacerlo digerible para quien vaya rezagado, ¿no? Y bueno, pues el otro día veía un documental sobre un pueblo de Almería que se llama Habla sin H, y precisamente estos días han hecho una jornada donde allí participan desde la abuela hasta el crío que apenas sabe teclear apenas el ratón o el teclado, ¿no? Entonces yo creo que esto, aparte del debate sobre siglas, sobre 2.0, que tiene su contenido propio y específico, creo que no sé cómo se llamaría el término, ¿no? En lugar de alfabetizar, habría que usando el TIC, pero no sé, ayúdame Pilar, ¿qué término? Sí. Voy a pensar un nuevo término. Sí, pero vamos, estas herramientas básicas es de obligado conocimiento ya para poder utilizarlas a tope. Sí. Y a esa compañera Gloria Carrasco que dice que está fascinada con escuchar, yo la invitaría, que va a fascinarse más y además de escuchar, aprovecha esto para ella también contarnos sus experiencias, porque esto ya vale de usar internet solo para como sujeto pasivo, sino hay que pasar a ser activo. Todos tenemos que algo que aportar. Nadie no, lo que aporte cualquiera tiene mucho valor. Gloria es una mujer súper activa, un poco hiperactiva y todo, a lo mejor. Bueno, pues gracias a los comentarios que veo ahí en el chat, y creo que sería el momento adecuado igual de que otra persona que esté participando, sí, en esto, pues se apunte y charle también. Bueno, si no hay nadie aquí voluntario que quiera prestarse a muchas la gracias. Salida, gracias. Muchas gracias, Francisco, y te esperamos por aquí, ¿eh? Bueno, un abrazo a todos y todas. Chao. Venga, igualmente. Chao. Si hay alguien más que quiera salir en antena, que lo diga aquí en el chat, por favor. Hola, René, dime. Ok, justo un pequeño comentario con respecto a Francisco. Por cierto, felicitaciones, Francisco José, que siempre está atento a este tipo de eventos que se realizan con respecto a la participación de los maestros con respecto al uso de las TIC. Es un poco saber qué importante es manifestar y dar a conocer esto a los padres, porque ellos son también quienes van a, de una manera, digamos que indirecta, van a también comunicárselo a los pequeños. Sabemos que nosotros tenemos a la ya llamada generación digital, donde pues los nativos digitales interactúan con la tecnología muy fácilmente, pero también son los padres quienes deben estar al tanto de esta información. Es decir, así como cuando se entrega un sílabus al inicio de las sesiones de las unidades de clase, también de repente podría entregar un pequeño compendio, un pequeño contenido a los padres para que ellos también estén al tanto de los términos, como dice Francisco, la terminología, el dialecto que va a usar el maestro durante la aplicación o la implementación de las TICs durante el proceso educativo. Me parece que es muy válido lo que nos acaba de comentar Francisco, e interesante, pues creo que ya desde el momento me voy a poner a trabajar en esa idea que nos ha dado Francisco para que sea obviamente un punto de consulta para que el padre también esté integrado, también participe en esta educación donde nosotros involucramos la tecnología. Eso sería el comentario. Sí, yo creo que a partir de ahora voy a hacer también las invitaciones de Radio Web 2.0 a mis contactos que son padres, madres de familia. Cierto, porque es importante que ellos conozcan, ¿no? En qué están involucrados los maestros, porque es importante también dar a conocer y dar a manifestarles a ellos que estamos implementando nuevos recursos para el bien de la educación de los pequeños, ¿no? Que es lo que creo que les interesa mucho a ellos saber, ¿no? Muy al margen de que sacó bueno, acá en Lima es 18, 20, sobre 20 la nota máxima, un 15, un 16, sino saber cómo están integrando los recursos, cómo se está adquiriendo el conocimiento en sus determinadas escuelas y qué hacen los maestros para poder hacer que la educación sea cada vez más efectiva. René, si te parece, vamos a dar la salida al programa. No sé si alguien más ha escrito en el chat, porque estoy intentando controlar otras cosas. Si me quieres decir si hay alguien más voluntario. Perfecto, no hay ningún problema. Muy bien, René. Pues vamos a hacer una llamada a José Rodríguez para ir terminando, haciendo la despedida de la primera tertulia de Radio Web 2.0, hoy domingo 5 de julio del 2009. Muy bien, y gracias a todos por escuchar una nueva edición de Radio Web, la 2.0. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación el día de hoy. Creo que, como siempre, estas tertulias son muy enriquecedoras y de manera personal siempre saco algo que me ayuda a fortalecer este proceso educativo del uso de las tecnologías. Creo que hoy día ha sido una sesión muy fructífera para mí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a José, Pilar y a todos los participantes del día de hoy. Un abrazo muy fraterno desde Lima, Perú. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días a todo el mundo y les esperamos el próximo domingo en Radio Web 2.0, como siempre, en puentesalmundo.net/radioweb2.0 a las 16 hora global, con el próximo tema el 12 de julio de Educación Expandida con Juanjo Muñoz. Les esperamos a todos. Muy buenas tardes. Adiós. Adiós y gracias. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet.